the fuck? What the fuck? Ay, cabrón. What the fuck? La gente está muy loca, pero quiere buitres con viera. What the fuck? Ay, cabrón. What the fuck? La gente está muy loca, pero quiere buitres con viera.